del Ministerio de Salud, la tercera semana de octubre lo ha declarado como la Semana de Acciones Comunitarias contra el Mosquito, una semana donde se llevan a cabo diferentes actividades de prevención y de control netamente con el mosquito Aedes aegypti, ¿no? Y una de las actividades que tenemos como municipio nosotros es la convocatoria que hemos sacado a los diferentes colegios para que ellos puedan presentarse en las categorías de sociograma, poesía inédita, creación de personajes, no todo con la temática del mosquito y sobre todo informar acerca de la prevención contra este vector. Y bueno, en este momento ya estamos en la preparación y ellos van a hacer la presentación de sus diferentes categorías, ¿no? Y nosotros como directores van a estar los directores de los centros de salud y ellos van a hacer la evaluación y selección de los ganadores. Sabemos muy bien que la llanta es uno de los criaderos preferidos del mosquito Aedes aegypti, ¿no? Por la coloración, la rugosidad que presenta. Y es un problema, ¿no? Porque día a día se generan las llantas. Sin embargo, nosotros como municipio llevamos a cabo las campañas de eliminación y detección de criaderos 2 veces, campañas masivas. Y hacemos una colecta o recolección de recipientes incluso de hasta 230 toneladas de residuos entre llantas, latas, botellas, todo, ¿no? Pero sí, seguimos observando que las llantas es un problema, como se dice, nunca acabar, porque todos los días están con el tema, ¿no? ¿Qué alternativas se pueden dar para poder por lo menos erradicar, ¿no?, las llantas o darles el uso correspondiente? Así es, sé muy bien que existen empresas, ¿no?, que ya están haciendo la reutilización de las llantas, ¿no?, en la parte de ornamentación, hacer la creación de floreros, sillones, camitas para los cachorros, es una forma de reutilizar las llantas, ¿no?